Confluencias, y que ya nos va a contar de qué se trata, y de Nicolás Hernández, que es músico, a quienes les damos los buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, yo también soy músico. Ah, bueno, me parecía también. Pero te íbamos a presentar palabra, como el organizador. El organizador me suena a futbolista. Soy un cantautor y este es un espacio, como para contarles así rápido, sí, es un espacio de difusión y de un espacio para la canción, fundamentalmente, hecho por cancionistas y creado por cantautores y gestionado y llevado adelante por los mismos hacedores. Bien, ¿y cómo se les ocurrió llevarlo a cabo? ¿Entre quiénes? Este festival es una idea que viene de otros festivales que han ido pasando por distintos lugares, como para contarte, he estado viajando, uh-huh, por ejemplo, estuve en Colombia. En Colombia se hacía un festival que se llama Tesituras, que es un encuentro de cantautores. Estuve por Perú y Brasil, uh-huh, en el Dándole Cuerda, que también es un espacio parecido donde se reúnen cantautores de distintos lugares y de distintos géneros, como muy, muy amplio en sí. Y la idea era hacer en Mendoza un foco de desarrollo, de difusión, un espacio de muestra de lo que se está componiendo hoy como lo contemporáneo, lo que está haciendo, uh-huh, hoy la canción. Y hay muchos hacedores acá, hay muchos exponentes, muchas cantautoras, muchos cantautores, y creo que hacía falta ese espacio. Entonces lo propuse en un grupo que tenemos donde hacemos seminarios de composición. Uh-huh. Y varios se prendieron a coordinar también parte de la gestión del festival. Entonces terminó siendo una idea que tiene el aporte de mucha gente. Buenísimo. Entonces, bueno, es la primera vez que se hace en Mendoza. La segunda. La segunda vez. ¿Y qué expectativas hay al respecto? Mira, más que expectativas, es un disfrute. Pensar en recibir de distintas partes de Latinoamérica, amigos que hacen y amigas que hacen canciones, de tener un espacio acá para todo lo que se está lo que está en ebullición, digamos, en Mendoza, que es tremendo, hay muchísimos cantautores. Entonces, más que expectativas, es como una alegría poder compartir, poder generar un encuentro, saber que tenemos ya aceitado después de un año ciertas cosas y que van a funcionar bien, y una invitación sobre todo a acercarse, porque es gratis la entrada, sobre todo. Bien, ahí ahora en un ratito vamos a difundir los días, bien. Pero bueno, preguntarte, Nicolás, también, sí, vos cómo lo estás esperando, cómo lo vivís este encuentro. Con ganas, la verdad que es una linda oportunidad que acá Facu y bueno, los chicos que están organizando me han brindado de poder participar este año y compartir con el resto de la gente que viene. Es una gran idea que esté todo armado alrededor de la canción. Uh-huh. Somos todas personas que vamos a ir a mostrar nuestras canciones y a compartir alrededor de eso, ¿no? Una forma muy particular de hacer música que se ha mantenido a lo largo de la historia. Y a mí particularmente me viene muy bien porque venía de un pequeño parate como solista tocando, y esto es un buen momento para mostrar las cosas nuevas que estoy trabajando, digamos. Seguro. Bueno, si te parece, te vemos ahí, le contamos a la audiencia con la guitarra en mano. Si te parece, nos puedes compartir algo de lo que haces. Perfecto. Vamos nomás. Voy a cantar una canción que se llama Niño Fósil. El sol bravío brilla igual. barco que te llevará a través de la marea, a través de la marea. Aplausos. Te escuchan ahí por ese auricular. Bueno, Nicolás, ¿y cómo es esto de componer, de hacer canciones? ¿Cómo ha sido para vos? Es una forma de expresarse para mí. A partir de una relación con algún instrumento y después el lenguaje cotidiano, se encuentra este espacio, digamos, de tiempo acotado en el que se presenta la posibilidad de contar una historia. ¿Y eso cómo surgió en vos? ¿Cómo, a partir de qué momento, ¿no?, en tu vida te diste cuenta y dijiste, por acá quiero andar? Me parece que de chico la historia fue a través de la guitarra para mí siempre. Y después la canción es lo que estamos acostumbrados a escuchar, me parece, las personas de nuestra generación y una generación anterior y probablemente una posterior todavía, y quién sabe hasta cuándo, ¿no? Pero es como que a través de la radio, sobre todo, lo que escuchamos son básicamente canciones. Es una forma de relacionarnos con la música que tenemos los occidentales, si querés, muy, muy común. Y entonces por ahí viene la mano, me parece. A través de la guitarra y escuchando canciones, y uno quiere participar en eso también. Bueno, buenísimo. Y en ese sentido, Facundo, preguntarte quiénes se van a presentar, cómo viene más o menos esa grilla, está por distintas partes, también van a estar en la Feria del Libro. El festival surge el año pasado como una propuesta dentro de la Feria del Libro, con el apoyo de la Feria del Libro, que le contaba a Nico. O sea, fue una idea medio loca, caprichosa mía, que se contagió y que hoy ya tiene su segundo año, pero es totalmente independiente, totalmente generada desde los músicos, desde las necesidades que tenemos, de espacios ricos, de espacios cercanos, cálidos. Entonces, quizás el año que viene pueda o no estar en la Feria del Libro, usted en otros espacios. La idea es que siga continuando todo el año el encontrarnos con los colegas y las colegas. La grilla arranca el día jueves. Vamos a visitar La Valle primero. Vamos a hacer una visita a las lagunas del Rosario. La idea es no solamente venir a tocar a quienes nos visitan, sino venir, contarles un poco cómo es Mendoza, ir nosotros a lugares a los que no habitualmente vamos, encontrarnos con eso también, que es realidad. Compartir nuestras canciones no solo en los espacios como el Le Parc, que está fabuloso, sino arrimarnos a la comunidad, arrimarnos a espacios independientes. El año pasado, por ejemplo, tocamos en la cárcel. Aparecen otras vivencias, y esa fue un poco la idea. Así que vamos a ir el jueves a La Valle, donde hay un concierto en la Casa de la Cultura Juanita Vera. Ahí se suman dos cantautores de aquella localidad, Pablo Luján y Ceferino Gómez. Y desde aquí van Diego Iñazú, Camila Millán, voy yo, y se suman nuestras visitas, que son un montón, y van a estar en distintas fechas repartidos. Vero Sofía, de Chile, Lautaro Matute, de Buenos Aires, Rodrigo Carazo, de Córdoba, Gracie Inerbegna, de Brasil, viene Magdalena González, de San Rafael, del sur de la provincia, y Matías Serrano, de San Luis. Esos son los seis artistas que nos visitan. Más, bueno, está Nico Hernández, está Vera de Venus, está Analia Garcetti, que es una cantautora de muchísima trayectoria, pero que en este espacio es igual que todo. Está... ¿Qué me falta? Pará, voy a leer la grilla. Así les tiro toda la información junta. Sí, porque son muchísimos. Y bueno, el formato no es un formato convencional de festival. Acá no hay estrellas. No hay un cierre. En realidad, cada uno tiene el mismo tiempo de concierto, los mendocinos y los no mendocinos, de 20 minutos, donde pueden ser cuatro o cinco canciones, dependiendo de la duración. No hay un presentador, no tenemos un locutor que va a decir ahora viene a tocar, sino que cada cantautor presenta al siguiente, nos escuchamos todos, la idea es que, no, que estemos ahí escuchando lo que hace el compañero y que no haya diferencias, digamos, de ningún tipo entre artistas visitantes y artistas locales, uh-huh. sino es un espacio, horizontal. Esa es la idea. El día viernes nos presentamos en el Le Parc, viernes 6 de septiembre, entrada libre, en la sala Tito Francia. Tocan Lautaro Matute, Verónica Sofía, Matías Serrano, Julieta Laparra de Mendoza, Sebastián Guillén de Mendoza, Magdalena González de San Rafael Mendoza. El sábado en el Le Parc, 7 de septiembre, 21 horas, sala azul, sala Tito Francia. Rodrigo Carazo, Graciner Begna de Brasil, Nahuel Jofré de Mendoza, Analia Garcetti de Mendoza, Nico Hernández, que está acá al lado, y Vera de Venus de Mendoza. Y quería destacar también que estamos haciendo todo lo posible para cumplir con el 50% de mujeres en la grilla. Del cupo.